Estamos en el mes de la endometriosis y vamos a hablar al respecto con Eliana Castellino de la agrupación Ley de Endometriosis Mendoza, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, muy buenos días a usted y a la audiencia. Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y para comenzar, para quienes no conocen, ¿de qué hablamos cuando hablamos de endometriosis? La endometriosis es una enfermedad obviamente ginecológica que afecta a 176 millones de mujeres en el mundo, y hay muchas que no lo saben que tienen esta enfermedad. Es el engrosamiento del endometrio, una de las capas del útero, que cada vez que uno menstrua, tiene su periodo, esos pequeños endometriomas traspasan la pared del útero y se pega como si fueran chicles en cualquier órgano reproductor o en cualquier órgano del cuerpo. Migran a través del sistema del cuerpo. ¿Y qué es lo que nos puede generar, qué es lo que nos puede suceder con esta enfermedad? El síntoma más visible es el dolor, dolor. Nada más, porque hay personas que no tienen mucho dolor, entonces o no evidencia ningún síntoma, pero el único síntoma visible es el dolor. Y lamentablemente la menstruación no debería dolerte. Cualquier profesional te podría decir que con un paracetamol, un ibuprofeno, se te pasa, pero en el caso de nosotras que padecemos de esta enfermedad, tenemos que tomar tramadol o a veces morfina, mucha medicación contra el dolor, porque nos afecta al sistema muscular, no podemos a veces ni caminar, nos tira la cama, nos provoca vómitos, diarrea, dolor de cefalea, nos baja las defensas, en una palabra nos baja la defensa, y es como si tuviéramos una pequeña resfrío y nos tira la cama por 2 o 3 días, pero nos dura como 15 días. Ese sangrado vendría siendo. Claro, impide además actividades cotidianas, ¿no? Claramente. Por supuesto. Nosotros con la ley lo que tratamos es que se diagnostique como crónica. Lo primero que se diga que es crónica, porque la verdad que cuando un médico te va a colocar, vos vas a alguna salita para pedir el día, no te puede poner endometriosis porque no está reglamentada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entonces, al estar la ley y al pedirla, nosotras, y como todas chicas de todo el mundo, pedimos que se diagnostique como crónica, se puede llegar a que el médico coloque endometriosis en primero o hasta cuarto grado es. En primer grado es porque tiene solamente el ovario. Segundo grado, ovario y trompa de Falopio. Tercer grado, ovario, trompa de Falopio y algo del útero. Y cuarto grado es cuando tenés todo tomado el aparato reproductor. Entonces, diagnosticada como crónica, eso se puede valorar en un certificado médico que nos puede avalar por 2 o 3 días, que son los días más fatales para nosotras, para poder movilizarnos, porque es algo que no podés caminar, no podés moverte, no sé cómo explicártelo, es como si tuvieras un dolor de parto, pero claro. Por todo tu cuerpo, claro. Es un dolor intenso que no te puedes mover. Las que padecemos esto, tratamos lo más simplificado posible, es explicarle a las demás mujeres y a las demás personas qué es lo que sentimos, pero en realidad es eso, no es por exagerar, pero en realidad sentimos eso, por eso a veces nos sentimos muy aisladas, muy desoladas, porque nos creen que exageramos, y no exageramos, realmente es lo que nos pasa, y por eso siempre deambulamos de profesional a profesional, porque no nos creen o nos creen que somos mañosas o que estamos mintiendo, y no, realmente es lo que nos pasa. Y gracias a Dios, con el doctor Martínez, que hemos encontrado que nos está avalando, nos está acompañando, que eres el vicepresidente de SAE, ahora hoy día vamos a tener una charla, así que bueno, él nos acompaña siempre.